o inmortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales, un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola Cristina, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Un poquito averiada. Bastante, pero bastante averiada. No sé si un camión, pero una virosis de esas importantes que te afectan lo que nosotros decimos el tracto respiratorio superior, o sea, tengo tos, mocos, tengo los oídos tapados, aparte tengo un tema gastrointestinal, o sea, estoy, no sé qué hago acá, Luis, la verdad que no sé qué hago acá. ¿Estás haciendo oíd? Mortales. Entonces, es lo que corresponde. Sí, pero yo creo que es como todo, cuando uno trabaja se siente mejor. Entonces, perfecto. Vine a buscar salud. Básicamente. Bien. Y es más, el operador hasta me hizo un té. Mirá qué operador que tenemos. ¿Viste? Me hizo un qué tecito bueno, caliente. Mirá cómo me habrá visto. Completo. Bueno, sí. Pero hoy tenemos dos invitadas que las querés ya ir presentando, por lo menos quiénes son y qué es lo que van a charlar contigo. Bien. En el piso nos acompañan las licenciadas Ana Gesualdo y Mabel Rugano. Hola, Ana. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Hola, Mabel. ¿Cómo Hola, estás? Cristina. ¿Cómo estás? Bueno, la licenciada Ana Gesualdo y la licenciada Mabel Rugano son fonobiólogas y tienen que ver con la dirección de la carrera de la licenciatura de fonobiología de la Universidad de Buenos Aires. Ajá. O sea muy que bueno. Son dos personas muy importantes, Luis. Muy Por eso bien. Estoy yo acá. Muy bien. Si no, yo creo que ahí te dejaba solito haciendo el programa, ¿eh? Sí, me parece que sí. No creo, yo no iba a poder hacer mucho. Pero bueno, Fernando te decía mortales. También. Ya está. Ah, ahí sí. No, Fernando. Ahí sí. Ahí está. Bueno, y también vamos a tener una entrevista con María Eugenia Otero, también ella licenciada socióloga social, que estuvo, ¿te acordás que el lunes pasado comentamos que iban junto con Fernando al tercer congreso contra trata de personas y el primero del Mercosur en Villa María, Córdoba? Bueno, y le hicimos una entrevista a ella también. Le vamos a hacer, sí, una entrevista a María Eugenia para que nos cuente. ¿Y por dónde nos están escuchando? ¿Por dónde nos están escuchando? Por la M690, que está operando nuestro compañero Martín Valenzuela, y aquí por WWW La Retaguardia, Fernando Tevele. Bien, ¿eh? Y a través del Facebook de Oíd Mortales 2011 o a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar pueden mandarnos mensajitos, preguntas, lo que tengan ganas, ¿sí? Perfecto. Bueno, yo creo que a partir de esta entrevista el año que viene aumenta la cantidad de vacantes de inscriptos en la licenciatura de fonobiología. Ojalá. Bueno, vamos a empezar el programa, Fer. Bueno, Cristina, entonces vamos a empezar el programa con tus invitadas. Muy bien, Luis. Están acá tanto la licenciada Ana Gesualdo como la licenciada Mabel Rugano para hablar de la carrera de fonobiología. Uh-huh. Y bueno, la directora de esta carrera es la licenciada Ana Gesualdo. ¿Qué tal, Ana? Bueno, buenas noches, Cristina, y la verdad un gusto de estar aquí en la radio para poder conversar de nuestra carrera y de nuestra profesión, realmente la fonobiología. Así ajá. Que un gusto de estar acá. ¿Y Mabel sería como la subdirectora, digo bien? No. Yo soy la vicedirectora de la vicedirectora. Carrera. Vicedirectora, ahí sí, está, muy está. Bien. Bueno, y cuéntenme, ¿cómo es esto de la carrera? ¿Cómo viene la carrera? ¿Cómo se está organizando? ¿Cuáles son los proyectos? Bueno, proyectos tenemos muchos, porque por suerte la carrera es una carrera que está afianzándose constantemente y la profesión también estamos teniendo muchos pedidos de profesionales, con lo cual estamos muy contentas porque está habiendo un campo laboral muy amplio. Uh-huh. Bueno, no sé si Ana querés que empezar a decir algo de la carrera y después hablamos de la profesión. Bueno, dentro de lo que dice Mabel también, es decir, nosotros en este momento realmente el campo laboral es muy amplio y también el grupo el grupo etario que atendemos, desde los neonatos hasta realmente los gerontes. Es decir, que realmente en este momento la carrera de fonoaudiología tiene una inserción en todos los equipos de salud, en todos los equipos de rehabilitación y en todos los grupos etarios. Uh-huh. Así que bueno, realmente como dice Mabel, los proyectos en cuanto a la profesión son amplios y van día a día acrecentando, sobre uh-huh. todo bueno las áreas de audiología con la tecnología, bueno, ya vamos a decir. Uh-huh. Y la carrera realmente, la carrera de fonoaudiología, vamos a hablar de la carrera de la UBA, ¿no? De la Facultad uh-huh. de Medicina, que es la licenciatura, es decir, no tiene título intermedio, es decir, directamente es licenciatura de 5 años y, bueno, se cursa en la Facultad de Medicina. Así que, bueno, sobre la carrera vamos a tener que también hablar un poquito. Uh-huh. A mí lo que me parece magnífico de nuestra carrera es que tiene, si bien nosotros estudiamos en una facultad que tiene que ver con todo lo somático, con el cuerpo, nuestra visión y lo que les enseñamos a las alumnas es la integridad del ser humano, es su cuerpo más su psiquis, que tiene que ver todo reflejado en una manera de comportarse, una conducta. Entonces realmente la mirada nuestra es bastante amplia uh-huh. y por lo tanto me parece que es muy enriquecedora. Sí, también se inserta lo social. Yo lo veo, claro. Digamos, yo también recibo alumnas de la universidad en el hospital y también la inserción de lo social influye también dentro de la carrera. No es como antes que eran como que uno iba, estudiaba lo científico y se iba a la casa con el librito y nada más. Sino uh-huh. que ahora hay un montón de otras cosas que los alumnos se llevan de las distintas cursadas que está bueno que vaya pasando, ¿no? Sí, sobre todo porque realmente, como vos decís, en este momento la carrera aparte tiene toda una mirada social porque tiene materias que hacen lo social, APS, digamos, atención primaria de la salud, sanitarismo, es decir, materias que realmente hacen una misión del alumno que no es solo desde lo que es lo académico, científico, sino también todo lo social, ¿no? Y realmente, aparte hay un proyecto de la UBA el año que viene, que todos los alumnos de la UBA van a tener que hacer unas prácticas educativas sociales, todos los alumnos de la UBA, no es solamente... Qué bueno. Uh-huh. Y entonces donde realmente tienen que, durante su carrera, cumplir una práctica educativa social, como un voluntariado, es decir, no se llama voluntariado, pero sería como un voluntariado, y lo particular es que lo pueden hacer las carreras, es decir, no, el alumno puede elegir dónde hacer la práctica educativa social, puede ser dentro de la carrera o en otras carreras, es decir, que uno va a tener un tránsito de alumnos de otras carreras también. Eso va a ser lo interesante en uh-huh. estas prácticas que tiene la currícula de toda la UBA a partir del 2003. Uh-huh. Es decir, que es una práctica educativa social. Uh-huh. Y además el hecho de, como vos planteabas, de salir a lo social, implica que uno sale también de las paredes de la facultad. Uh-huh. Entonces ahí está formando un profesional, pero también está formando un ser humano, ¿sí? Que se haga cargo y que vea distintas realidades, y en donde puede ir insertándose y con este objetivo de que, al menos a mí, para mí, Fono tiene que ver con la posibilidad de ayudar a reparar, a recuperar. Y cuando hablamos de recuperar al ser humano en todo su ámbito, no solo la función que está alterado, porque todos sabemos que cuando nos sentimos mal, todos funcionamos mal, no estamos bien, ¿sí? En cambio, pongámonos a pensar, si vos estás con una gripe y te sentís muy miserable. Sí, la verdad que sí. Imagínate perder una función tan vital como la posibilidad de comunicarse con un otro, la posibilidad de escuchar, la posibilidad de alimentarse, por ejemplo, por vía natural, porque no podés utilizarlo. Bueno, son cosas que impactan en toda la integridad del ser humano. Entonces, uh-huh. es muy importante que uno pueda formarse académicamente, pero también desde el humano. Yo rescato mucho eso, y eso es lo que siempre trato de plantearle a mis alumnas, ¿no? Uh-huh. Que cuando van a ver a un paciente por primera vez, que uno siempre está con el test, con esto, con lo otro, para llegar a un diagnóstico. Primero, se sienten, miren a esa persona, escuchen, vean, y después ya va a haber tiempo de hacer un diagnóstico fonoaudiológico. Uh-huh. Bien. Yo siempre a nuestros invitados les planteo esto de ¿por qué eligieron la carrera? ¿Por qué son lo que son? ¿No? Uh-huh. Así que a lo mejor podría ser el momento de preguntarles por qué cada una, desde su lugar, desde su historia, eligió esta carrera y no otra. Uh-huh. ¿Quién quiere empezar a contarme? Bueno, yo te empiezo a contar por qué elegí fonoaudiología, que por supuesto cuando la elegía ya lo lejos hace tiempo, cuando terminé del secundario. En realidad mi idea, yo le contaba, en realidad siempre cuento que mi idea era seguir maestra, porque siempre me gustó la enseñanza, la docencia. Pero bueno, justo en aquella época cambió la... se hizo una reforma, por el cual a partir del tercer año se eligió el bachillerato. Bachillerato, uh-huh. Y yo elegí el común, porque no sabía cuál elegir en realidad. Y para hacer 2 años más de hacer magisterio, dije, bueno, voy a hacer una orientación vocacional. Y me salió realmente humanístico. Entonces empecé a buscar dentro de humanístico medicina, pero yo no quería hacer, realmente medicina no era. Entonces dije, bueno, alguna rama que sea pueda atender niños, en aquel momento eran niños, claro. Pueda atender niños y bueno, y ver esté dentro de lo que es salud. Y bueno, buscando en nuestra guía del estudiante, encontré fonoaudiología, que bueno, por supuesto, ya les digo, en aquella época realmente ha avanzado muchísimo. Ahora también reconocemos que quizás la carrera no está, la profesión no está tampoco muy conocida. Uh-huh. Sí, creo que últimamente el empujoncito que nos ha dado esta chica que baila, claro, perdón, con la licenciada Adriana Yanco a la cabeza, que es quien la estuvo reeducando, dio por lo menos una otra mirada, porque eso lo hemos charlado, sí, esto es que no tenemos una inserción mediática, digámosle, de alguna manera. Claro. Pero esto es como que abrió un espacio por ahí para la fascia, uh-huh, y un espacio para la CV. Claro. ¿No? Uh-huh. Digo, por lo menos en esto hubo algún rescate, pero hay mucha gente que está circulando por los medios que tienen distintos problemas fonoaudiológicos y no aparece esa mirada, digamos, claro, ¿no? Por eso digo que realmente, si bien ahora tampoco es poco conocida, bueno, como vos decís, a raíz de la modelo, la bailarina... tuvo esta inserción, o por lo menos se habló de los fonoaudiólogos, porque en realidad se habló de los fonoaudiólogos. En aquel momento menos era conocida la carrera. Entonces, bueno, ¿qué era? ¿Qué hacía? ¿Qué no hacía? Y realmente cuando empecé la carrera tampoco era una cuestión tan conocida. Y bueno, finalmente es muy linda y por eso realmente... Bueno, y si te gustaba la docencia, también siendo ahora directora de carrera, claro, es siempre como que cumpliste parte de esa vocación. Yo porque también quería ser maestra y mi mamá no me dejó. Yo solo conté en el programa que estuvo Luis Otero. No, yo maestra podía ser, pero la verdad que seguir 2 años y ser maestra, decía no, puede ser algo más, quería hacer una carrera universitaria. Claro. Y bueno, y así fue que estudié fonoaudiología. ¿Y Mabel? Bueno, ¿cómo llegó Mabel a la fonoaudiología? Yo la verdad no lo tengo muy claro. No, bueno. En realidad creo que la fono me eligió a mí porque mi papá siempre quería que yo fuera médica. Uh-huh. Y yo no quería ser médica porque pensaba en toda la dedicación que uno tenía que realizar. Soy de la época en que los médicos todavía y los llamaban e iban. No, todavía no estaba todo este sistema de salud como lo tenemos ahora. Y realmente no creía que no, pero bueno, averiguando dentro de la medicina, encontré fono. Y lo que más me encantó es esto, esta posibilidad de comunicar. Uh-huh. Soy un ser netamente social, me interesa muchísimo la relación con los demás, y entonces me pareció que cuadraba. Pero en un principio yo lo que quería era trabajar con la parte de audición, rehabilitar sordos, hipoacúsicos, y esto era lo que yo pensaba, pero la verdad nunca trabajé de esto. El lenguaje me fue atrapando, la posibilidad de contar historias, de compartir experiencias, sentimientos, me pareció tan fascinante y me preocupó tanto que hay personas con afasia que no pueden en algún determinado momento transmitirlo, que bueno, se me juntó toda esta necesidad de ayudar a reparar. Uh-huh. Así que aquí estoy, tratando, o sea, que de ayudar. Tu camino fue la fascia, digamos. Sí, es la fascia. Sí. Bien. Antes de ir a una pausita, en la carrera, ¿cuántas personas, cuántos alumnos tienen más o menos actualmente? y que están cursando. Y en realidad, en general, digamos, hay como en todas las, en todos los cursos hay como 300 alumnos, es decir, en realidad los ingresantes, en promedio de ingresantes hay 80 por año. Por año. ¿Y egresados por año? Y egresados más o menos 50. Ajá. Es decir, que en realidad 50, sí, 50, digamos que hay egresados. Y por supuesto, la cantidad de mujeres es mucho mayor que la de hombres, ¿o no? Mayoritariamente. Sí. Que también es, digamos, llamativo. Llamativo. ¿No? Sí. No sabemos por qué. Es decir, es llamativo porque hay solamente sea. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de revertir la impronta. Como nuestro nacimiento está muy ligado al magisterio, creo que es una carrera que se asociaba solo a las maestras. Claro. Y el magisterio está asociado a lo femenino. Sí, también. Pero en realidad nosotros hemos avanzado, y más con la tecnología de los últimos años, y entonces ya toda la parte de escolar es una mínima parte de lo que hacemos. Hacemos muchísimo más. Igual, Luis, hay muchas carreras que son los nutricionistas. Sí, un hombre nutricionista es muy difícil de encontrar. En el hospital son todas chicas, todas mujeres. Sí, hay carreras que obstétricas, están más predeterminadas, por supuesto, que también, pero obstétricas bastante más. Pero las mujeres somos más, Luis. Bueno, yo también cuando estudié, no. Y si no, contá, mira, contá alrededor tuyo. Sí. Ya está. Yo carrera universitaria la hice, pero por otro lado, nada que ver con mi profesión, maestro mayor de obra, y en mi época no había. Mujeres. Claro, hoy hay mujeres maestras mayores de obra. Y actualmente en medicina también hay muchas mujeres. Es decir, la Facultad de Medicina de Ciencias de la Salud tiene mayoritariamente mujeres. También. Uh-huh. Es decir, hay hombres, por supuesto, pero llama la atención que en estos últimos años las mujeres son las más, las que estudian la carrera de medicina también. Bueno, nos vamos. Hacemos, ponemos un poquito de música. Esta música que yo digo que sirve para, por ahí, para limpiar o para levantarle el ánimo a alguien que está enfermo, ¿vale? Bueno. Oí. Mortales. Eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste. Estamos escuchando a Miriam Alejandra Bianchi. ¿Quién es? Me dice Fernando. Fue una cantante y compositora argentina de cumbia y música tropical. Comenzó la carrera de maestra jardinera y profesorado de educación física. Pero todo cambió cuando un día vio que necesitaban vocalistas para un grupo musical. Miriam se convirtió en Gilda, en honor a la femme fatale que encarnaba Rita Hayworth en la película del mismo nombre. Un 7 de septiembre de 1996, en el kilómetro 129 de la ruta 12, en camino a Chajarí, un camión embistió el colectivo donde viajaba. Fallecieron 7 personas: Gilda, su madre, una de sus hijas, 3 de los músicos y el chofer del ómnibus. Seguimos escuchando a Gilda en Fuiste. Hoy. Mortales. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oír Mortales. Ahora vamos a charlar con María Eugenia Otero, compañera de la retaguardia, porque como habíamos comentado el martes pasado, junto con Fernando Tevele, iban a participar del tercer Congreso contra la Trata de Personas y primero del Mercosur. Y bueno, aquí en el piso, María Eugenia, ¿qué tal? ¿Por qué no nos contás un poquito un panorama de cómo fue este Congreso? Y después, más específicamente, en el panel que participaste los otros días. Dale, Luis, ¿cómo te va? Muy bien. Un congreso interesante, estuvo la verdad interesante participar. Sí, un congreso con algunas ausencias que sentimos bastante. Por un lado, la ausencia de varias organizaciones de Buenos Aires, de Capital Federal y de alrededores, como por ejemplo la Fundación Alameda, la Fundación El Otro y algunas personas que por ahí también luchan contra la trata de manera fuerte desde hace muchos años y que han sido participantes y protagonistas importantes, ¿no?, de los congresos anteriores, porque este es el tercero. Y también lamentamos mucho desde la retaguardia la ausencia de la declaración final, ¿no? En los congresos primero y segundo de Villa María habían tenido una declaración que nosotros sentimos que incidió realmente en las políticas. A partir de ahí, digo, incidió, por ejemplo, en las discusiones del Congreso Nacional sobre las modificaciones de la ley de trata. Y la verdad, en ese sentido, lamentamos bastante que no hubiera declaración final. Esto fue una decisión de los organizadores. Y bueno, eso, en ese sentido, sí, la verdad que nos parece que por ahí lo hubiéramos querido modificar. Después, lo que sí vimos fue presencias nuevas en el Congreso, presencia de organizaciones y de discusiones nuevas. Por un lado, la presencia de los compañeros de los pueblos originarios, que nos vinieron a contar cómo también en ese sentido, pensando en términos de trata de personas, también son muy golpeados. Digo, para trata laboral, para trata para explotación sexual, pero también para extracción de órganos. Bueno, eso como una nueva presencia que nos pareció destacable. Por otro lado, también aparecieron discusiones nuevas en torno al género y la sexualidad, ¿no? Si bien en alguna exposición en los congresos anteriores aparecía el tema de reflexionar sobre el género y la sexualidad, en este congreso realmente esta discusión tuvo una presencia bastante fuerte. Bueno, en ese sentido también iba mi exposición, que si querés después te cuento. Lo que sí hubo también en este congreso fue mucha presencia. Te digo mucha porque realmente por ahí no compartimos, de funcionarios de los estados provinciales. Pero hubo algo muy notable, que fue que los participantes del Congreso, las personas que fueron como público a escuchar, en los momentos en que los funcionarios provinciales estaban en una mesa, la gran mayoría del público elegía participar de la otra. Había como dos espacios paralelos, y lo cierto es que la gente no tuvo muchas ganas de escuchar a estos funcionarios de los estados provinciales, a los diputados. Digo, realmente uno siente que llegan ellos con sus PowerPoint tan lindos, contando todos los actos de gobierno y todas las cosas que hacen bien en relación a la trata, y lo cierto es que las organizaciones lo que reflejan es que la trata sigue creciendo, que sigue perfeccionándose, que cada vez es más fuerte y un flagelo más grande, con lo que después vengan con sus PowerPoint a contarnos lo bien que hacen las cosas, la verdad que a la gente me parece que no la convenció mucho. O sea, sería algo así como esta cuestión de doble discurso, de hipocresía institucional. Además, lo que sentimos, por lo menos que era algo que charlábamos con Fernando cuando nos íbamos del congreso, es que estas personas no vienen a participar. Cuando uno va a participar de un congreso, va, si lo invitaron como panelista, expone lo que trae como su producción, pero también escucha, ¿no? Digo, uno va profundamente a escuchar lo que plantean los otros. Bueno, realmente los funcionarios van, exponen y se vuelven a sus despachos. Con lo que, ¿qué sé yo? No debaten. No. Ninguno se quedó hasta el final, ninguno se quedó... ¿Qué rango tenían estas personas que venían a nivel provincial? ¿Qué eran sus secretarios, secretarios de salud? Mirá, vino la gente del Departamento de Trata y Tráfico de Misiones, la gente de la Subsecretaría de Género y Familia de Chaco, la Dirección de Protección de Derechos Humanos de Mendoza, el Departamento de Trata de Chubut, la Secretaría de Trata de Córdoba, después diputados provinciales de Santa Fe, de Mendoza, bueno. Sí, muy, muy institucional, sí. Sí, sí, bastante presencia institucional. Igual, por suerte, esta presencia institucional no es que solamente había presencia institucional, sino que hubo muchísimas organizaciones en este congreso. Claramente hubo algo que fue mucho más enriquecedor, y es que participaron casi todas las provincias, que esto no se veía en los congresos anteriores. Los congresos anteriores tenían mucha presencia de Buenos Aires. En este caso se vio mucha presencia de gente de todas las provincias, y con laburos territoriales impresionantes. La verdad que en ese sentido sí que fue un crecimiento. Y bueno, yendo específicamente al panel que estuviste vos, que era trata y prostitución, pero creo que estuvo referido a todo el tema de educación sexual. ¿Cómo fue y con quién lo compartió? Bueno, estamos escuchando entonces esta entrevista que hicimos con María Eugenia Otero, que participó en el tercer congreso contra la trata de personas y primero del Mercosur. Esta segunda parte, la primera parte nos comentó un poco en general que fue este encuentro, que fue este congreso, cómo, quiénes participaron, y ahora dejamos para el lunes próximo esta segunda parte, donde María Eugenia nos va a contar más específicamente, más en forma particular, el panel donde estuvo ella, que es el de trata y prostitución. Así que bueno, los dejamos, no se vayan, digo, no se queden de acá hasta el próximo lunes escuchando La Retaguardia y AM690, si quieren lo pueden hacer, no hay ningún problema, los integrantes agradecidos, y igualmente el próximo lunes vamos a seguir con esta entrevista. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y seguimos en Oíd Mortales por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y Cristina, como siempre, algunas informaciones tenés. Sí, hoy queremos saludar porque es el día del del teo, le decimos nosotros en realidad. El 10 de septiembre se cumplen 50 años de la llegada de esta disciplina a la Argentina. La terapia ocupacional, o sea, la TO, es una disciplina de la salud que está comprometida con las personas de todas las edades cuya vida cotidiana ha sido afectada por problemas de salud física y o mental. Así que un saludo para todas nuestras compañeras TO y compañeros TO. Hoy también, 10 de septiembre, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Otro tema del cual no se habla, salvo cuando aparece algún caso mediático. Sí. Bueno, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Se fomenta en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. Cada día hay un promedio de casi 3.000 personas que ponen fin a su vida. Y al menos 20 intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Con respecto al suicidio, hay mitos y realidades. Uno de los mitos es: el que dice o amenaza con que se va a matar no lo hace. La realidad dice que la mayoría de las personas que se suicidaron hicieron saber el propósito de acabar con su vida. Distintos mitos y otras realidades pueden encontrarlos en la página del Ministerio de Salud de Nación a través del día de hoy, del Día de Prevención del Suicidio, y están también los signos de alerta, que me parece como final de este tema son los que tenemos que prestarle más atención, que son el aislamiento, personas que están con ideas negativas permanentemente, dificultades para comer, dormir, trabajar, personas desesperanzadas, con un llanto inconsolable, con un repentino cambio de conducta. Esto tiene que ver con signos de alerta solamente para estar atentos a un tema que tampoco tiene mucha prensa. Y también tenemos que saludar a nuestros compañeros maestros. Así es. Mañana es el Día del Maestro. Sí, así que saludamos a todas nuestras señoritas y a los señoritos, porque también tenemos unos cuantos maestros ahora, así que a todas las maestras les mandamos un beso mañana por su día, que la pasen lindo, los chicos no van a tener clase, así que las abuelas y las tías estamos viendo qué vamos a hacer con los chicos de nuestros nietos y nuestros hijos, pero está bueno, así que un beso para todas las maestras. Y Luis, ¿vos te querías decir? Sí, porque justamente aquí tenemos también docentes, tres docentes. Dos que están en la carrera de la UBA, Cristina también es docente. Y justamente hoy leí, me llegó un correo de la Asociación de Docentes de la Universidad del Sur de Bahía Blanca, donde lograron que a los docentes de la Universidad del Sur se les reconozca también como su día, o sea que mañana en la Universidad del Sur tienen un asueto por el Día del Maestro. Y en realidad tendría que ser así, porque ¿cuál es la diferencia entre un educando de una escuela primaria o secundaria o universitaria o terciaria? Ninguna. Todos son educando y son todos maestros y maestras y todos enseñan y tienen la noble tarea de enseñar. No importa la edad. Y quizás se identifica al maestro por Sarmiento porque era los primeros palotes. Pero siempre en la vida los palotes se hacen en la carrera, se van haciendo todos los días. El Día del Profesor se celebra creo que el 17 de septiembre. Sí, sí, sí. Pero no se le da tanta bolilla, ¿eh? No, por eso. En realidad no tenemos asueto, nunca tenemos asueto los profesores. Bueno, les voy a pasar el dato de la gente de la Asociación Docente Universitario de allá de la Universidad del Sur para ver cómo hicieron para conseguirlo. En realidad, yo, mi opinión personal... Todos podemos ser docentes, pocos son maestros. También. Nosotros hace poco, te acordás que hablamos de una maestra que perdimos, la maestra, sí. Berta Derman. Entonces muchos pueden ser docentes, pero muy pocos llegan a ser maestros. Perfecto. Yo adhiero totalmente. Sí. Hemos tenido algunas maestras, bueno, como dijo Cristina, la licenciada Berta Derman, también Ethel Piccoli en su momento fue una de las primeras maestras del reguero, una profesora de sordos de la fonobiología, así que realmente, como dice Cristina, somos docentes, pero hay pocos maestros. Les recordamos las 42 jornadas del Hospital Pirovano, Mujer, Infancia y Familia, Desafíos y Propuestas. Si quieren realizarlas, estas jornadas serán del 29 de octubre al 2 de noviembre y pueden inscribirse a través del 4544-6377. Y también les recordamos las décimas jornadas de concurrentes y residentes en fonobiología, que este año se realizarán el 24 y 25 de octubre en la calle Moreno 1623, que es la sede de capital de la Universidad Nacional de La Matanza. Quienes quieran inscribirte a estas jornadas, que son gratuitas, pueden hacerlo a través de fonoaudiología@ perdón, fonobiología dircap@yahoo.com.ar, o si no, nos avisan acá a Vis Mortales que yo les facilito, digamos, la inscripción rápida. Por su calidad. 35 ¡Ay, es mi turno! Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tengo que cambiar esa forma de pensar. Bien, seguimos en Oíd Mortales. Esto es dedicado a Fernando. Muy bien. Y seguimos con nuestras invitadas. Seguimos con la licenciada Ana Gesualdo y con la licenciada Mabel Rugano. Y estábamos hablando de la carrera de fonobiología, ¿sí? Con respecto a las áreas que tiene la profesión, licenciada Gesualdo, ¿cuáles serían las áreas que cubre esta profesión? Bueno, las áreas que cubre la fonobiología es, nosotros atendemos todo lo que se refiere a la voz, la audición, el lenguaje y la fonoestomatología. Y bueno, dentro de lo que es la voz, la audición, el lenguaje y la fonoestomatología, no solo atendemos, digamos, rehabilitamos todas las alteraciones, sino que estamos en la prevención y la promoción de estas áreas. No solo, es decir, si bien fonobiología parte de lo que es enfermedad en aquellos tiempos, el tránsito de la fonobiología avanza hacia la prevención y hacia la promoción de la salud en estas áreas, no solo en los trastornos y alteraciones de ellos. Ampliando un poquito el tema, quería explicarles, por ejemplo, cuando hablamos de la voz, trabajamos con la voz cantada, la voz profesional, ya sea locutores como ustedes, actores, y la voz cantada, ¿sí? Así que trabajamos toda la problemática que tiene que ver con el mal uso de la voz o con el uso excesivo debido a algún tipo de profesión, ¿sí? Eso con respecto a la voz. En cuanto a la audición, desde el vamos detectamos cualquier problema que haya con respecto a esto, buscamos la solución, y si la sordera viene desde el nacimiento, entra un chico en un programa de adiestramiento y rehabilitamiento auditivo para que pueda manejarse en sociedad, en una sociedad parlante. Con respecto a la fonoestomatología, estamos trabajando mucho gracias a la tecnología, que hay muchos trastornos en cuanto a la deglución de alimentos, y entonces estamos trabajando en resolver que se pueda restituir una vía natural y que uno pueda tener el placer de disfrutar de alimentos sabrosos, ricos, como lo hacemos la mayoría de las personas, ¿sí? Y después también estamos trabajando en todos los problemas que surgen en una temprana edad. Por lo tanto, nosotros decimos que intervenimos en intervención temprana. Y con respecto al lenguaje, que es lo que últimamente ha estado más difundido, es todos los trastornos que puede haber por una lesión cerebral, sea de múltiples causas, que afecten esta posibilidad de expresarnos, de comunicarnos, de encontrar sentido a las palabras. Esto quería un poquito ampliar. Y yo, como dije al principio, en realidad lo importante es también esto que decía Mabel, en realidad en cuanto a la intervención temprana y en esto de los trastornos de deglución, que como dije, en realidad en este, el fonoaudiólogo, en este momento tiene una inserción desde el neonato, desde lo que es el bebé de alto riesgo, hasta realmente el geronte, que eso realmente es la amplitud y mejorar la calidad de vida, que es lo que realmente apunta en estos casos de los gerontes o del bebé de alto riesgo, mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Sí, digamos que desde un hospital público, en mi caso, yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar estábamos recluidos a fonobiología, casi no salíamos del servicio. A lo sumo nos cruzábamos otorrino. Y hoy por hoy tenemos injerencia en todos los servicios, porque en todos los servicios puede haber personas con dificultades para tragar. Trabajamos en el equipo de alto riesgo en maternidad, trabajamos en pediatría con los pacientes que se presenten, seguimos trabajando con otorrino, trabajamos en salas de espera. Distintos tipos de trabajo en salas de espera con la gente que está ahí. Esperándonos, justamente. Sí, yo creo que me gustaría que de esta charla saliera la conciencia popular de que ya no somos las chicas que trabajamos la R y la S. Tal cual, o sea, el trabajo se ha ampliado, sí, los talleres ahora que estuvimos hablando en otros programas de memoria, de funciones ejecutivas, de lenguaje de razonamiento para los mayores, de 50 le decimos nosotros, pero que cada vez mucha más gente joven se acerca para agilizar su memoria, su atención, su razonamiento, o sea, tenemos una serie, nos falta estar en las guardias de los hospitales. Sí, y en realidad y en los sanatorios también. Que tendríamos que dar también, ¿no? Sí. Estar en servicio de guardia. El otro día yo a los alumnos le preguntaba con respecto a lo que decía Luis, respecto a los ingresantes, que tenemos pocos y que realmente el campo laboral es tan amplio en este momento, porque uno recibimos por internet búsqueda de fonoaudiólogos, profesionales fonoaudiólogos cotidianamente. Sí. Entonces yo le preguntaba a los alumnos de cuarto y quinto año, ¿ustedes por qué les parece que realmente tenemos pocos ingresantes? Y ellos mismos decían, en realidad la carrera no se conoce. Y yo entré, todos entran por alguna cuestión de que tuvieron un amigo, un hermanito, en realidad un hermanito que tuvo que ir a la fonoaudióloga por una R o por alguna cuestión particular de la voz, pero que algún ahora abuelo, claro, también con afasia. Claro. Y en cuarto y quinto año se dan cuenta realmente que la carrera, todo lo que les ofrece, y realmente nos decía que esto... pero que no se conoce realmente, decía, porque inclusive ellos dicen a sus amigos, por eso yo decía a los amigos, que estudias fonoaudiología y qué haces, en fonoaudiología, como que actualmente tampoco es algo que se conoce. Sí, sí, tan sí. Y también todo el trabajo interdisciplinario, todo el trabajo que se hace en todo lo que es la interculturalidad, todos los talleres que hay en los centros de salud, por ejemplo, de distinto tipo. La verdad que hay un montón de áreas que se están en las cuales nos tenemos que hacer cargo y meternos. Y una pregunta, esto los alumnos, las alumnas de cuarto, quinto año, quizá de quinto, es el último año mucho práctica, o sea, fundamentalmente es práctica. Está bastante repartido. Tienen materias teóricas, porque las últimas materias que ven son toda la problemática lingüística, que es lo más complicado, pero sí. Además de que tienen estas materias que son teóricas pero prácticas, porque van a los hospitales, ven los pacientes, tenemos pacientes filmados, después ellas hacen al final una capacitación. Contanos, Ana. Sí. En realidad el último tiene una materia que se llama capacitación práctica hospitalaria, en el que son 3 meses donde el alumno va a un hospital y transita por las diferentes áreas de la fonoaudiología, como dije, que son en las que dijimos voz, audición, lenguaje y fonoestomatología, y en realidad lo llamamos pre-residencia, porque en realidad después, cosa que no tenía la fonoaudiología y que a partir de la licenciatura, pues desde el año 1986, el fonoaudiólogo puede hacer residencias, cuestiones que nosotros no teníamos en el curso o en la carrera. Es decir, en la carrera, bueno, fue al final la residencia. Por eso esta materia se llama pre-residencia, porque el alumno está en el hospital durante toda la mañana o la tarde y demás, tiene que cumplir una cantidad de horas en el hospital. Por eso es una materia. ¿El hospital lo eligen ellos? ¿Lo designan ustedes? Sí, realidad hay una cantidad de hospitales y el alumno, algunos... Es decir, primero le ofrecemos que elijan por la cercanía, claro, por los turnos, porque en realidad hay hospitales que pueden ir a la tarde, sea el Sanatorio Güemes, por ejemplo, y algunos creo que también el de Cristina pueden ir a la tarde. Entonces, el alumno, si trabaja a la mañana, puede cursar esta materia a la tarde. Pero bueno, a veces estos lugares se ocupan y bueno, es por promedio y no, los alumnos... O sea, que no exclusivamente es en hospitales públicos, también pueden ser clínicas y sanatorios privados que vayan a hacer... En realidad los que tienen convenio con la Facultad de Medicina, el Sanatorio Güemes, claro, tiene convenio con la Facultad de Medicina porque era un hospital, digamos, por eso tiene un convenio y puede... tienen que ser hospitales que tengan convenio con la Facultad de Medicina. Ajá. Que se pueden hacer porque durante mi dirección... Se ha dado el caso en que he hecho convenios con un hospital del sur, porque había una alumna que se había casado y que bueno, y el marido ya se lo habían trasladado al sur, claro. Entonces me pidió especialmente hacer la capacitación, era creo que en Río Gallegos, ya ni me acuerdo, y bueno, y firmamos un convenio con ese hospital y fue por esa alumna nada más. Bueno. Pero siempre tienen que tener un convenio. Pero puede, medio, claro, pero no, puede. No necesariamente es público ni de Buenos Aires. No, claro. Acá a través del Facebook nos está saludando la licenciada María Marta Cerdá. Dice que salimos muy lindas a pesar de la gripe en cámara. Ilsa Altamirano, Cristina, bueno, mi amiga Cristina, Rocío Pacheco. También nos están saludando Facundo Moreira, que es un estudiante de medicina que está también escuchando el programa. Silvia Mastroianni Pinto. Y por acá tenemos una amiga de la licenciada Mabel Rugano, Liliana Martín. También nos están mandando saludos y que nos están viendo y escuchando. Así que no quería dejar de enviarlos a ustedes. Muy bien. Y siguiendo un poquito con el tema, ¿qué es esto de las especialidades? ¿Tenemos especialidades ya? ¿Somos especialistas? Vamos a hacerlo. Somos, en la práctica somos, pero tenemos que formalizarlo. Uh-huh. Y estamos trabajando mucho en eso. Hasta ahora no existían, pero es verdad, tantos avances tecnológicos, toda la oferta laboral a la que estamos sujetos, más todo lo que tenemos que brindarle a los alumnos, es un lindo desafío para nosotros los docentes, porque también nos obliga a estar constantemente estudiando, constantemente actualizándonos, porque el ritmo de conocimientos es muy vertiginoso. Entonces, los alumnos estudian y los docentes también, ¿sí? Para brindarles cada vez una amplitud mayor de teoría y de práctica para que formen unos excelentes profesionales, que es lo que pretendemos nosotros, ¿sí? Bien, en este avance tecnológico, nosotros cada vez estamos profundizando más los conocimientos, ¿sí? Y achicando más el campo. Es decir, yo me dedico al lenguaje. Cuando yo me recibí, yo hacía un poco de todo. Bueno, ahora ya no puedo hacer un poco de todo. Primero, porque realmente la demanda me requiere de lo que yo me fui formando. Y además porque estamos aprendiendo y cada vez hay más conocimientos, con lo cual yo achico, me dedico a un área y profundizo, ¿sí? Y además estamos investigando muchísimo. Entonces, en este devenir, estamos tratando de que el Ministerio de Salud Pública nos apruebe 5 especialidades, que son la especialización en el área de la voz, en el área de la audición, en el área del lenguaje, la fonoestomatología y la intervención temprana. Desde ya les aclaro que hace 2 años que te está funcionando la especialización en fonoestomatología, ¿sí? Donde estamos cursando en el Hospital Pedro Elizalde y en el Hospital Ramos Mejía. Con lo cual, este sueño ya está tomando un cariz de realidad, porque ya empezamos con una especialidad. ¿Y estas especialidades serían dentro del último año o post-graduado? No. Esto sería una especialización de posgrado. De posgrado. Uno tiene que avanzar un poquito para empezar con esto. De hecho, yo les cuento que tengo 23 años de profesión y estoy haciendo la especialización en fonoestomatología. Ajá. ¿Mm? Es como los médicos, ¿viste? Que los médicos, claro, los médicos no se reciben de doctores, siempre lo hablamos, se reciben de médicos. Sí. Entonces después hacen una concurrencia o una residencia y después hacen una especialidad. Esa especialidad implica tiempo de cursada, tiempo de práctica, bueno, es algo más o menos... La UBA, por ejemplo, en la carrera de Ciencia de la Comunicación, tiene orientaciones, pero en el último año cada uno elige la orientación que quiere. Pero no son especialistas. Claro. Son orientaciones y salen con una orientación específica sobre un tema, ¿no? Periodismo o comunicación popular o demás, ¿no? Claro, por ejemplo, la universidad, es una universidad privada, la de Mendoza y la Aconcagua, tiene esto, en el último año, en el quinto, tiene una orientación, pero no es una especialidad, es una orientación de dentro de lo que es fonoaudiología. Sí, te aclaro, Luis, que la especialidad dura 2 años, ¿sí? 2 años con una práctica muy intensa en hospital. Tenemos que presentar trabajos cada 2 meses de todo lo que vamos viendo. Así que no es una orientación, es una formación bastante intensa que requiere de mucha práctica y de mucho estudio. ¿Y eso lo está en gestión para autorizarlo el Ministerio de Salud de la Nación? Sí, el Ministerio de Salud. Porque es quien expide las matrículas también. Claro. Sí. Y esto surge también en otras carreras que también están buscando sus especialidades. Yo creo que tiene que ver con lo nuevo de nuestra carrera también. Claro. ¿Vos pensás que la carrera de medicina cuántos años tiene de antigüedad? Muchísimo. Sí, sí. Lo nuestro es una carrera nueva. Es joven. ¿Y sí, saben ustedes de otras universidades que ya la tienen esa especialidad o esto sería una cosa que arrancaría con la UBA? Tiene que ver con la UBA, sí. Bueno. Sí, nosotros tenemos contacto con los directivos de las carreras de todo el país porque también estamos trabajando en un proyecto a nivel país para lograr un perfil único de licenciado en fonoaudiología, con lo cual tenemos bastante contacto y sabemos cómo se están manejando las otras universidades. Y las especialidades las estamos trabajando desde la Universidad de Buenos Aires y desde la Federación de Fonoaudiólogas. Yo creo que es como todo, yo lo voy a ver. Yo voy a ver las especialidades. Ajá. No me lo imaginé cuando empecé la carrera que después iba a haber alguna especialidad. Claro, en realidad, como decía Mabel, en realidad esto de tanta amplitud en lo que es la fonoaudiología, todas fuimos especialistas en algo, es decir, y en realidad siempre nos decimos, claro, siempre nos decimos, vaya a tal persona que es especialista en audición, vaya a tal persona que es especialista en lenguaje. Bueno, ahora se formaliza esta especialidad y hay que verla. Uno puede decir cursar o no, pero en realidad es profundizar lo que ya estamos haciendo de acuerdo a las áreas. Bueno, nos estamos acercando al final del programa, creo que estuvo bastante bueno, interesante, por justamente lo que dicen ustedes, una carrera que no es muy quizá difundida, esperemos, aunque yo lo dije en broma, pero bueno, digo, que sirva para incentivar a muchos chicos, muchas chicas que quizá no saben, que desconocen, que quizá les gustaría hacer alguna carrera humanística o que tenga que ver con la salud, pero no se animan o no son tan propensos a ser médicos o médicas. O desconocen realmente la carrera. Claro, desconocen que bueno, que se acerquen y dónde y demás, ¿no? Igualmente, si quieren volver a escuchar el programa, por si les quedó alguna duda, pueden volver a escuchar los sábados y domingos a las 16 horas a través de www.laretaguardia.com.ar. También lo pueden escuchar mañana otra vez a las 19 horas. Y si no, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, que sale el viernes a las 20 horas. rnma.org.ar. Y cualquier pregunta saben que pueden hacerlo a través del Facebook OidMortales2011 o a través de OidMortales2011@yahoo.com.ar. Y quienes estén interesados en esta carrera, ¿cómo tienen, qué posibilidades tienen de llegar, a dónde, hay correos, hay página web? Sí, no, sí, por supuesto que si se mete por internet en la página de la Facultad de de la Facultad de Medicina, tiene distintas carreras y abriendo todos los links, hace carrera de fonoaudiología, le va a ofrecer todo lo que es la carrera y dónde debe, a dónde dirigirse para poder empezar, ¿no? Bueno, y si quieren un trato más directo, pueden dirigirse a la Facultad de Medicina, al piso 15, donde figura la Secretaría de la Licenciatura en Fonoaudiología. O el mail de la Secretaría, que es licfono@fmed.uba.ar. Es decir, por vía mail también lo pueden hacer. Bien, no sé vos, Cristina. No, acá me está avisando Fernando que el próximo programa se llama Sueños Posibles. Posibles, con el psiquiatra, el doctor Alfredo Grande, sí, hoy. Exacto. Vicente Cito Lima va a hablar del golpe de Estado en Chile y el asesinato de Salvador Allende, y Julio César Ruiz, que denuncia la existencia de una fábrica de bebés que se roban hoy en la Argentina. O sea que va a ser un programa del doctor Grande muy interesante también, ¿sí? Muy para bien. Seguir escuchando www.laretaguardia.com.ar. Y también lo pueden escuchar por AM690. Así es. Sueños Posibles. Yo, antes de despedirnos, quiero saludar a Héctor y a Franco por sus cumpleaños. Bueno. Que son dos hombres de mi vida. Muy bien. Mi hermano y mi hijo. No mires así, Fernando, con esa cara de picarón. Y les agradecemos muchísimo a la licenciada Ana Gesualdo y a la licenciada Mabel Lugano que se animaron y vinieron al piso y estuvieron muy bien. Ay, muchas gracias. Muy interesante. Gracias por invitarnos. Y nada, y la verdad que estoy contenta porque no me siento tan mal. Entre ustedes, Fernando. Mejoraste, me parece. Y todo lo que me cuidaron ustedes, me estoy yendo mucho mejor. Viste que la fonocura. Entonces, aunque sea en diferido, mañana te vas a mejorar por escucharlo. Bueno, dale. Nos vamos el lunes próximo, retomamos Oíd Mortales. Chau, gracias Fernando, chau Martín en la M690. Chau, chau.